porque ha llegado a destiempo. Un día que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer. Un día que arrancarme este el alma, cambiarme de mundo, cambiar de planeta. Pero no puedo, es que no quiero. Por más que te aparto de mi pensamiento, siempre aquí regreso. Y es que no puedo, no puedo, no puedo. Y es que no quiero, no quiero, no puedo. Por más que te aparto de mi pensamiento, siempre aquí regreso. Tendría que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer. Tendría que arrancarme hasta el alma.